Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Revelan duración de Jurassic World Domination, la más extensa de la franquicia. La tercera entrega de Jurassic World, dirigida por Colin Trevorrow, será la más larga de la franquicia y se espera para junio de este año. Quedan 2 meses para el estreno del final de Jurassic World. Esta vez, un sitio reveló la duración total de la película, que promete ser una gran aventura. Se compara a otros éxitos de taquilla. El sitio Collider confirmó que Jurassic World Domination tendrá una duración de 2 horas 26 minutos. Lo anterior convierte a la película en la entrega más larga de la franquicia Jurassic World. El segundo cierre de la trilogía es casi una hora más largo que Jurassic Park 3 y casi 20 minutos más que El Mundo Perdido y El Reino Caído, que dura 2 horas y 9 minutos. La historia de la película, dirigida por Colin Trevorrow y con el guion escrito con Emily Carmichael, se desarrolla 4 años después de que la Isla Nublar haya sido destruida. Ahora los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos, alrededor del mundo. Este frágil balance transformará el futuro y determinará si los seres humanos seguirán siendo los mayores depredadores en el planeta. El estreno mundial, que cerrará la trilogía de los dinosaurios, será el próximo 10 de junio en las salas de cine y contará con las actuaciones de Lauren Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Sam Neill y Chris Pratt. De esta forma, la extensión de la cinta se puede justificar porque la franquicia juntará las dos generaciones de este mundo cinematográfico. Will Smith se interna en una clínica de rehabilitación de lujo tras el golpe a Chris Rock. Tras su tensa reacción contra Chris Rock en los premios Oscar 2022, Will Smith habría decidido ingresar a una clínica de rehabilitación. Luego de casi 2 semanas de que Will Smith golpeara al comediante Chris Rock en los premios Oscar 2022 por haberle hecho una pesada broma a su esposa Jada Pinkett Smith, el actor no le estaría pasando nada bien. Esto ya que se reporta que el ganador a mejor actor en la ceremonia por la película King Richard habría ingresado a una clínica de rehabilitación. Esta semana se ha reportado que varias compañías suspendieron o cancelaron los proyectos cinematográficos que tenían con el actor. También varios de sus pares criticaron su reacción violenta contra Chris Rock y hasta el mismo actor decidió renunciar a la academia luego de ofrecer disculpas y reconocer su error. Ahora, el medio The Sun publicó que Will Smith ingresó a un centro de rehabilitación de lujo, esto para poder superar el estrés por todo lo sucedido. Sotheby's subastará en mayo un cuadro de Picasso valorado en más de 60 millones de dólares. Sotheby's anunció ayer jueves que subastará un monumental cuadro de Picasso, homenaje a su musa Mary Therese Walter, que ha valorado más de 60 millones de dólares y que se venderá por primera vez al mejor postor el próximo mes. Pintado en abril de 1932, hace casi exactamente 90 años, Femme Nue Couchée, mujer desnuda acostada, será ofrecido el 17 de mayo, cuando se convertirá en uno de los cuadros más valiosos en una subasta de todos inspirados por Mary Therese. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!